Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicité quincenal. Siempre digo esto con el mismo tonillo, ¿no, Ramón Rey? De Salamanca. Efectivamente, hola Adriana, desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que estoy en un luz temporal! Ramón, di el sumario que yo estoy indispuesta. Pues en este episodio 61 vamos a comentar alguna cosa sobre la excepción cultural y unas negociaciones raras que hay por ahí en la sección de actualidad y noticias, que es Primera Plana. Hablaremos de las últimas películas que hemos visto, incluyendo grandes películas de la historia de la humanidad como Elizabeth Town, que están infravaloradas. Y en nuestra sección de Ventana Indiscreta hablaremos de una película con una bonita rata gigante y bucles temporales, dirigida por Harold Ramis, que mucha gente ya conocerá, pero luego diremos el nombre. Soy maligno. Y en nuestra sección de tops y listas de cosas aleatorias y randoms, mejor imposible, hablaremos de películas que tratan el mundo del cine así en general y nombraremos algunas de ellas. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Si quieres, podemos empezar ya con el Primera Plana y cuéntanos, que nos tienes que contar algo de conspiraciones europeas, ¿verdad? La verdad es que llevo tiempo siguiendo este tema porque está dando para hacer varias series, trilogías y de todo, que dirigidas por Peter Jackson. Se están llevando a cabo ciertas negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos respecto a un acuerdo de libre comercio. Y por parte de Estados Unidos hay grandes presiones para introducir por fin la industria audiovisual, el cine y la televisión dentro de ese gran acuerdo que se está preparando. Pero claro, en las últimas grandes negociaciones que hubo, se consiguió dejar fuera tanto el cine y la televisión de los acuerdos entre los países europeos y Estados Unidos con aquello tan bonito que se sacaron de la manga en Francia llamado la excepción cultural, que es esta política de los países de proteger sus producciones culturales, sus productos culturales y servicios culturales de ser tratados como cualquier otro bien y servicio comercial. Claro, Estados Unidos tiene cierta ambición y ciertos intereses en que esto desaparezca, porque claro, su negocio y su gran mercado audiovisual se ve un poco afectado negativamente por esos acuerdos y esas directivas europeas que permiten que los Estados miembros haya cuotas de pantalla en cine y televisión, o que haya grandes subvenciones para la industria audiovisual nacional. En países como Francia, por ejemplo, hay cuotas de pantalla de emisión de películas europeas en su televisión pública y de cuota de pantalla de películas de nacionalidad francesa. Y allí Hollywood tiene bastante menos porción del mercado audiovisual que en el resto de países donde no hay ese tipo de medidas tan exigentes como las que hay allí. Aunque en el resto de países también las hay. Bueno, Adri sabe más de esto. En España hay una cuota de pantalla en cuanto a exhibición, pero como está mezclado lo de la cuota europea con la cuota nacional española, se hacen unas trampas bastante curiosas al respecto. Ya hubo además protestas en su momento. Pero bueno, que todo esto es realmente una lucha de poder e influencia en la que Estados Unidos está haciendo aquí un buen lobby y en la Unión Europea hay voces muy discordantes entre las que se encuentran Stephen Frears, Ken Loach o Pedro Almodóvar o Wim Wenders y muchos otros directores de cine y demás miembros de la industria europea audiovisual que evidentemente están en contra porque, vamos, si ya nos apalean en muchos aspectos con sus productos audiovisuales, el dejar vía libre y mantenerlo dentro de un acuerdo de libre comercio, pues sería un poco un hachazo a nuestra propia producción audiovisual. Y tal y como están las cosas hoy en día, no sería nada bueno. Claro, evidentemente hay una excepción en esta Europa nuestra, que es el Reino Unido, que sus representantes dicen que no tiene ningún problema en acabar con la excepción cultural, pero claro, sus productos salen en idioma inglés y están bastante bien posicionados para competir en el propio mercado de Estados Unidos y en su propio territorio nacional con esos otros productos de fuera. En fin, es un tema bastante complicado. Está la cosa un poco que parece que se ha conseguido sacar el cine de los acuerdos, parece que no, cambian las cosas de una hora para la otra. ¿Tú qué piensas de esta cosa? ¿Debería salir adelante la sección cultural o no? ¿Qué piensas de la vida? Yo es que, a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque ya se sabe aquí que a mí, o sea, tenemos un problema en España y en Europa, y es que no tenemos una industria audiovisual tan potente como la americana, y por supuesto que en este sentido, que se libere este tema, la excepción cultural, nos saldríamos muy perjudicados. Pero también es cierto que, sobre todo ya hablando de España, nos hemos acostumbrado mucho al proteccionismo y a esa protección del sector cultural, ese apoyo por parte del gobierno, que es como que es más bien todo una consecuencia de que hay mucho miedo porque nos creemos muy creativos y muy originales, pero realmente dudamos de nuestra potencia competitiva de cara a Estados Unidos, que es cierto que ellos tienen unas maquinarias que de momento todavía nosotros no tenemos, pero vamos a ver, hay muchísimos mercados internacionales que no están sufriendo la bajada de taquilla que estamos sufriendo en España. Francia tiene, por ejemplo, Francia, que es la máxima impulsora de todo esto, tiene una ventaja, y es que sí que es cierto que su producción local tiene mucho éxito y sus medidas proteccionistas siempre han funcionado muy bien, y los franceses ven cine francés, pero los españoles no ven cine español. Y si aceptamos este tipo de excepción cultural, vale, me parece estupendo, me parece hasta necesario, pero tenemos que mirar también cómo potenciar un poco el cine europeo, porque lo que no puede ser es que enlacemos fin de semana con fin de semana con fin de semana en los que la taquilla es absolutamente terrible, porque el fin de semana pasado ha sido otra vez devastador en la taquilla española. Algo estamos haciendo mal, la distribución de las películas, la publicidad de nuestro cine o del cine europeo en general. Es que, o sea, que esto no, o sea, si esto se aprueba, será porque quiero pensar, porque queremos, o estamos de acuerdo en esto, porque queremos que de verdad haya una industria en Europa del cine. Pero simplemente para seguir en nuestro burbujita especial, pues tampoco me parece. También es un poco raro porque otros productos al margen de los audiovisuales no entran dentro de lo que se logró con esta excepción cultural del cine y la televisión. O sea, en los libros no pasa. Es un poco raro. Es una situación anómala en un mundo tan globalizado económicamente y no sé, es extraño. También tengo sentimientos encontrados al respecto porque por un lado pienso que se podría hacer medidas proteccionistas respecto a nuestras propias producciones que funcionase para crear industria donde no las haya, pero al mismo tiempo pienso que hay que tener en cuenta eso, que estamos en un mundo global en el que un producto nuestro puede triunfar en Estados Unidos, si se hacen las cosas bien. Claro, si se viven de las subvenciones, por el mero hecho de vivir de las subvenciones, pues ya es otro asunto. Pero claro, si pensamos en hacer películas para el público, pues a lo mejor sí tienen éxito, quién sabe. Es que, mira, por ejemplo, ya sé que no eres fan, pero Lo Imposible la cagaron muchísimo con la distribución en Estados Unidos. Pero no sabes cuánto. Esa película, bien distribuida, la estrenaron mal en el fin de semana. No aprovecharon para hacer un lanzamiento nacional cuando no había, cuando había un par de semanas que había menos competencia en aquel momento. Es como que parece que no, nuestro producto no se puede vender allí. No, es que no lo sé, es algo que, con cosas como lo imposible, es algo que no me explico, porque, hombre, títulos pequeños, pues vale, Almodóvar, pues se distribuye limitado, tal. Si estás vendiendo, o sea, con el mercado tan global que tenemos ahora y que en Estados Unidos como que basa sus producciones en la proyección internacional, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y entrar en este, pues eso, pues es lo que has dicho, que estamos en el mundo ha cambiado, la cultura es global y hay que adaptarse a esto. También tenemos que dejar de hacer un poco cosas tan de chascarrillo nuestro, queridos. Me has recordado también a La Triste, que era una gran superproducción. Sí. Y que evidentemente esa producción era insostenible si no tenía éxito en el mercado internacional y en Estados Unidos. Y pasó lo que pasó. Que era insostenible porque era un ñor. Ya, bueno, pero es al margen, ¿no? Que el coste de la película era astronómico para lo que era una producción española. Y si no se hace algo pensando en venderlo en el mercado internacional, gastarse tanto dinero en una película no tiene ningún sentido ahora mismo. Empezamos ya la sección en la que comentamos las últimas películas que hemos visto en estos días. Y voy a arrancar yo con War Games, Juegos de Guerra, una película de 1983, que bueno, que está ahora de 30 aniversario, claro, que por cierto el otro día la echaron en La Sexta, sí, por casualidad, que está protagonizada por un fresquísimo Matthew Broderick, que es un pequeño hacker, con todo lo que eso supone en los años 30, que luego mi madre se quejaba de mi habitación, y que intentando entrar en un ordenador de una empresa de videojuegos, acaba empezando un juego de guerra que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial, así como quien era aquí. Lo normal, lo normal. El día a día. Está dirigida por John Bendham, que ahora hace mucha televisión, pero antes ha dirigido cosas como Cortocircuito o Fiebre del Sábado Noche. Y además de Matthew Broderick, pues está también por allí Dabney Coleman, John Wood y Barry Corbin, que para mí siempre será Maurice de Doctor en Alaska, da igual lo que haga después, cuando le estaba viendo ahí en el cine, como anda Maurice. Y luego, bueno, Alice Eady, que es la chica que también salía en El Club de los Cinco, por cierto. No lo tengo tan fresca también. A ver, Juego de Guerra. Bueno, a ver, es una gran película que a pesar de que, bueno, tiene todos esos estilismos propios de los años 80 y el aspecto visual quizá podría envejecer, pero sigue manteniéndose completa y absolutamente actual en la reflexión antibélica que hace, que estamos hablando que han pasado 30 años. Y bueno, habla un poco eso de la conclusión esta de la única forma de ganar es no jugando, es como muy bonita y pacífica. Y bueno, tengo que decir, o sea, me ha sorprendido mucho el manejo que hace del tono, porque es, por una parte, es una comedia, porque tiene partes muy cómicas, muy bien conseguidas, que no llegan a la parodia, en ese sentido lo hace muy bien, pero también cuida los momentos más tensos y más así de como de suspensillo, no se deja llevar tanto por el tono jocoso. Y luego sorprende mucho el tema este del miedo a la tecnología y a la inteligencia artificial, que es algo que parece que como ser humano no vamos a superar en la vida, porque siempre va a ser un planteamiento ahí eterno en las películas de ciencia ficción, porque sí, esta película de ciencia ficción lo era en 1983, cuando un niño tenía todo su cuarto lleno de aparatejos para ser un hacker y se infiltraba en el ordenador de una organización tipo el Pentágono, ¿vale? Es como ciencia ficción, pero ahora ya no tanto. Y aparte de todo el aspecto de que, bueno, es una película que está muy bien escrita, está muy bien, la verdad es que es bastante actual, o sea, que se mantiene bastante bien en el aspecto de la realización también. Luego tiene, por supuestísimo, el factor este de la cultura pop, que joder, toda esa nostalgia tecnológica, con esos disquetes de 5 y cuarto y las pantallas de 16 colores y el papel ese troquelado de las impresoras que luego tienes que arrancarlo. ¡Ay, qué tiempos! Luego, los personajes son bastante planitos en general, incluso los que intentan darle un poquito más de profundidad, que es el de John Egur, que tiene como el trauma de su hijo que se murió, y entonces es como lo que impulsó a hacer lo que hace con el ordenador, que es el causante de todo esto. No, sigue siendo igual de plano todo. Y la chica ya resulta bastante molesta a veces. Porque ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero es qué verdad, estás diciendo? Solo sirve para que le cuenten todos los rollos, de qué van las cosas, todos los rollos tecnológicos. O sea, para que le cuenten a ella, ergo, que se lo cuenten al espectador, porque sirve para eso, para que el espectador que sepas que esto sirve para esto. Y tiene alguna que otra cosilla que no acaba de cuadrar, pero que está muy bien, ¿eh? Me gustó mucho la película, está súper entretenida, está divertida, está bien rodada, el guión está estupendo, vamos, que es súper recomendable y que aguanta perfectamente el paso del tiempo, que no se puede decir nada aquí, ¿eh? Que por cierto, quería aprovechar porque la vi en un ciclo de cine bélico, bueno, cine bélico, esto está un poco cogido con pinzas, que hacen en un pequeño café que quiero decir aquí porque creo que no va a durar mucho abierto y tenemos que intentar que dure, que se llama Café Quino y está en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que es guay porque han convertido lo que debía ser la despensa o la cocina, porque es un cafecito pequeño, en un salón que tiene 4 sofacitos, un superproyector y por 2 euros y tal, te vas ahí a ver las películas casi en familia y la verdad es que se ven muy bien y es muy agradable. Y jo, me da pena que este tipo de cosas al final a la larga probablemente no prosperen. Aparte de que me pregunto, cuestiono la legalidad de todo esto, pero eso es aparte. ¿Ves? Pues ¿por qué lo dices? Ahora ya vamos a tener problemas legales. Sí. Ay, en fin, Juegos de Guerra, qué gran película. Y solo quería decir que hay un montón de películas de estas que jugaban con los miedos y con todavía las fricciones que había en esa época de la tardía Guerra Fría. Y esta es una de las pocas que hoy en día sobreviven y aguantan bien el paso del tiempo. Porque la mayoría, y además se hicieron bastantes de estas, además con rollo juvenil y rollo espionaje y temas así extraños de gente jugando a ser mayores y luchando con problemas muy, muy gordos. Pero estas de las que mejor están, sin duda. Y Ali Sidi mola mucho. Y ya está. Y sus calentadores también mola mucho. ¡Ay, qué paciente! Yo he visto La ciudad de Isabel, Elizabeth Town, la película de Cameron Crowe, conocido director, guionista y productor de películas como Jerry Maguire, casi famosos, Almost Famous, y la gran Vanilla Sky, el remake de Abre los ojos, que bueno, protagoniza ni más ni menos que Orlando Bloom y Kirsten Dunst. Con algunos papeles por ahí de gente como Judy Greer, que me encanta, esa actriz, y Susan Sarandon, la gran señora esta, que parece inmortal. Incluso sale por ahí también Alec Baldwin haciendo un poco del mismo papel que hacía en la serie 30 Rock después. ¿Y de qué va Elizabeth Town, amigos míos? Pues es una comedia romántica que tiene ese rollo de mezcla de comedia y drama en el que un tal Drew Baylor, que es un diseñador de zapatillas en una famosa empresa dedicada al tema, digamos que se pega un gran ostión porque su gran su gran niña de los ojos, un nuevo modelo de zapatilla súper revolucionario, resulta que es un desastre absoluto que hace perder a su compañía $1 billón con B. Y bueno, pues le echan un poco de la compañía y él está mal. Lo pasa muy mal y se junta su tendencia suicida con que se muere su padre y tiene que ir a recoger su cuerpo para incinerarlo a la bonita ciudad, pueblo, cosa de Elizabeth Town en Kentucky. Y ahí se encuentra con todos los familiares antiguos de su padre, con gente y tal, pero claro, esto, como buena comedia romántica de rollo indie, no puede ser así del todo, sino que además por el camino se encuentra con una pispireta azafata que interpreta a Kirsten Dunst, que le molesta mucho y que ahí empieza un poco la chispa de su relación. Y la película cuenta un poco cómo él descubre y conoce a su padre a través de los familiares y viejos amigos y demás, cómo afronta su fracaso y vuelve a tener a no tener miedo y a tener ganas de vivir y todo eso, y a descubrir una relación muy bonita de amor con esa azafata que le abre los ojos a la belleza de la vida, que esto no se ha hecho nunca, en ese personaje tan estereotípico de Manic Pixie Dream Girl, mujer que está al servicio de los deseos del protagonista de este tipo de historias, pero que aquí quiero decir que Kirsten Dunst lo hace muy bien. Y que pues, está como súper adorable y encantadora y divertida y tal. Es una película que en principio puede parecer, pues eso, una más, pero en realidad creo que consigue algo que no muchas consiguen, que es tener un tono muy propio y muy, diría original, pero tampoco es original, sino al menos un tono propio, con un sentido del humor, sí, bastante peculiar, que es, llama la atención porque estamos hablando de la muerte del padre del protagonista y de su fracaso y de estar a punto del suicidio, y tiene cabida para el humor. Y, en fin, es que no se puede decir mucho de esta película más que es una comedia romántica recomendable, que tiene personajes así muy simpáticos y que tiene un monólogo final de Susan Sarandon que ya solamente por ese monólogo final vale la pena ver la película, porque creo que es, incluso diría, lo mejor de toda la película esa parte. Vamos, que muy recomendable Elizabeth Town, y así me lluevan piedras y lo que sea, pero yo la considero que está muy bien. Y lo he pasado francamente bien con esta película, cuya única pega diría que es la parte final, que no diré más, que parece como que estuviera un poco pegada ahí, como que no tuviera nada que ver con el resto de la película. Pero en fin, aparte de ese pequeño desajuste que le encontré, yo todo lo demás, vamos, la disfruté muchísimo. Una película de estas de sentirse bien, de cuando estás de bajona, verla para volver a recuperar estado de ánimo. La verdad es que en su momento Elizabeth Town tuvo unas críticas pésimas, y yo no sé si por el hype, por el backlash más bien, la verdad es que a mí también me gustó, me pareció una comedia romántica bastante simpática y con personajes así carismáticos y tal, no sé, así que estoy de acuerdo con tu crítica. Y voy a hablar yo de otra comedia, bueno, no es una comedia, de un drama romántico, que es Some Kind of Wonderful, dentro de mi ciclo de John Hughes, que ya he terminado, porque bueno, aquí no he hablado de todas, porque algunas han ido cayendo al hacer la selección, pero ya he visto todas las que quería ver, y esta es una de las que tiene como guionista, que es de 1987, y aquí se llamó Una maravilla con clase, best traducción ever. Y el protagonista es Eric Stoltz, que interpreta a Keith, que es un chaval que a sus 26 años se paseaba por el instituto, que es pobre y cero popular, y que, bueno, que le gusta una chica que va con niños ricos. Esto no lo he visto nunca en las películas de John Hughes. Yo creo que este hombre tenía ahí la espinita clavada del instituto, Sí, y que luego era el perdedor del instituto, es evidente. Sí. Y luego, bueno, es su mejor amiga Watts, que está interpretada por Mary Stuart Masterson. Es una chica a la que apodan Marimacho constantemente, pero que simplemente va con el pelo corto y lleva ropa un poquito más ancha. Tampoco creáis que es aquí doña camionera. Y bueno, está dirigida por Howard Hatch, que es el mismo que también dirigió el guión de John Hughes de La chica de rosa. Y la verdad es que me he encontrado con una sorpresa que no me esperaba, porque a pesar de que es el mismo esquema de siempre, de esos chicos populares ricos contra los pringaillos pobres, y que es todo un poco bastante estereotipo de base, está todo como muy bien construido. Yo entré enseguida en la historia y los personajes tienen muchísimo encanto y conectas enseguida con ellos, y a mí me da la sensación de que a pesar de que es como contradictorio decir que son estereotipos y a la vez que tienen mucha verdad, pero es que es verdad, es yo creo que es lo bueno que tiene esta película, que enseguida conectas con la historia y vas de su mano. Eso sí, basta de treintañeros, en serio, haciendo de chicos de instituto, es que no puedo creerme. Bueno, por cierto, no he dicho que la chica rica en este caso está interpretada por Lia Thompson, que conoceréis probablemente por ser la madre de Marty McFly, pero vamos, que eso, que todos los protagonistas tienen de 23 para arriba y están haciendo niños de 15 años, y claro, es que era imposible, pero bueno, que Porque no en es el los club de los... 80 crecían mucho los 80, en los 80 los niños con la leche y eso. Claro. Decir para terminar que primero Maristuar Masterson, que es la que hace de la chica no camionera, está fantástica, se come la pantalla cada vez que aparece y sufres y lloras y ríes y te tiras por puentes por ella. La verdad es que la hace muy bien esta chica. Y luego que no es el Club de los Cinco, por supuesto, ni mucho menos, pero de los títulos teen que he visto de John Hughes y que he podido revisionar últimamente y tal, que no sean puramente comedia, yo creo que es el que más se acerca y es una película que está muy olvidada porque buscas en internet tal, y nunca está en los rankings, nunca nadie se acuerda de ella. Yo sé que la he visto, porque sé que la he visto, pero fue hace tanto tiempo y tal que no me acuerdo de nada de la película. Es un poco lo mismo que me pasa con Pi de Aronofsky, que sé que la vi, que me gustó, pero no me acuerdo de nada de la película, pero supongo que por otros motivos muy diferentes. Ah, y tienes que ver la grandísima película que es Solos con nuestro tío, Uncle Buck. Sí, eso ya la he visto, pero esa no la he incluido en mi revisionado, igual que Solo en casa. Hay cosas que ya he visto más veces que no tenía esa No, cosa de mejor, mejor. revisionar. Si quieres Me he mantener el centrado buen más sabor en de los boca, no la 80. veas. Sí. Ay, bueno, en fin. Hablando de sabor de boca, yo he visto un documental que es Forks Over Knives, Tenedores sobre Cuchillos. Es un documental dirigido por un tal Lee Fackerson, que básicamente nos muestra. Sí, espérate. Que básicamente nos muestra un poco cómo la comida basada en proteína animal es caca y lo que tenemos que hacer todos es cambiarnos a comer dieta basada en vegetales, puro y duro. Vamos, es un poco folletín vegano, vegetariano, muy amarillista y repleto de cosas de dudosa validez científica desde mi punto de vista de persona que no soy dietista, pero hay cosas que me saltan demasiado a los ojos, algunas afirmaciones. A ver, habla de estudios referente al tipo de dieta que hay en países como China o en Noruega durante la ocupación nazi, cómo el pasar a una dieta basada en vegetales ayuda a eliminar los riesgos de cáncer o a mejorar la situación de salud en determinados procesos de enfermedades como la diabetes, en fin. El problema que tiene es que, lo que he dicho, lo primero, que es muy amarillista y se nota muy a la legua el rollo de todo lo vegano, vegetariano es lo guay y tú si comes carne pues eres tonto porque te estás matando. Entiendo que muestran aquí además dos expertos, un científico y un cirujano que se pasó a estos temas bueno, mejorar la vida de las personas a través de la alimentación, que está muy de moda hoy en día, que lo hicieron hace ya unas cuantas décadas, y que hicieron estudios en China, y que hicieron estudios en Estados Unidos, y en Tailandia, y por ahí, y que, bueno, pues llegaron supuestamente a resultados muy, vamos, reveladores al respecto. El asunto está en que no hace un desarrollo bueno de los argumentos, sino que desde el primer momento te está diciendo la conclusión a la que quiere llegar y luego todo lo demás, que son, pues no sé si serán 10 minutos o 90 minutos de documental, pues está todo el rato reiterándose una y otra vez en lo mismo, aparte de mostrar en algunos momentos tertulias de los dos expertos estos en plan, sí, pues nos conocimos en aquel momento, ay, qué guapos éramos, y yo también crecí en una granja como tú, y ahora decimos que no comamos carne, ay, qué irónico todo. Tiene momentos así un poco de desbarre absoluto que no aportan nada a lo que está contando, y nada de variedad respecto al tipo de argumentos que muestra, cosas que a mí me parecen mucho más interesantes, como podría ser el papel de instituciones gubernamentales y de digamos, la oficialidad científica que tiene una gran influencia respecto al tipo de dietas que se dan en los colegios públicos en Estados Unidos y ese tipo de cosas, las recomendaciones que hace el propio gobierno federal y demás, y cómo eso puede influenciar en nuestra propia conciencia de qué tipo de alimento es bueno o malo y si, el efecto que tiene en nuestras vidas, eso se pasa muy por alto, se toca ahí como al final un poco de refilón, pero se deja mucho más minutos en los temas personales del propio director, además del documental, que está como sujeto del mismo porque lleva una dieta durante unas cuantas semanas para mejorar su salud y adelgazar y no sé qué. Y entonces, me parece que es recomendable porque te hace reflexionar sobre este tipo de temas y sobre lo que pensamos que es una alimentación sana y demás temas relacionados y de cómo puede afectar nuestra alimentación a nuestra calidad de vida. Pero por otro lado, eso, un poco de resquemor al respecto de cómo se muestran los datos y la poca poco equilibrio que hay respecto a las declaraciones y las entrevistas. Que tienden todo hacia gente que defiende más el rollo este ultra vegetarianista o vamos, la ausencia de voces que refuten sus declaraciones. Y vamos, no sé, está bien, pero al mismo tiempo es un poco over the top en el nivel de manipulación de Michael Moore. O sea, se le va mucho la pinza en este documental, pero ni todo lo recomiendo porque puede dar lugar a reflexiones y discusiones interesantes con los amigos. Forks over knives. Yo tengo una pregunta, Ramón. Sé que los dominios de la cinefilia son inescrutables, pero ¿por qué te ha dado por ver esta película? Pues por simple recomendación de un amigo, nada más. No hay ninguna intención ni objetivo oculto ni nada por el estilo, ni es que me estoy planteando pasarme al veganismo. No, no. Vale. Simplemente. Me dejas más Ha sido tranquila. prescripción cinematográfica. Muy bien. Pues voy a pasar yo a la siguiente que tengo para comentar, que es The Rocky Horror Picture Show, película de 1975, en la que, bueno, película de culto conocidísima, pero que presentaré por si para los rezagados, en la que unos recién casados se quedan tirados con el coche y pasan una noche loquísima en la mansión del doctor Frankenfurter. Y está protagonizada por Tim Curry y Susan Sarandon, principalmente. Hay más por ahí, pero tampoco voy a ponerme a decir aquí todo. Tim Curry, que está pasadísimo, genial. Y Susan Sarandon, cuando todavía no había construido su carrera y con su voz de pitito así cantando. Por cierto, sí, de Rocky Horror Picture Show es un musical. Que bueno, es una película de culto, como ya he dicho, que en este caso homenajea y parodia a la ciencia ficción y las películas de terror de serie B de los años, pues, 40, 50, 60 y 70, porque es el 65. Y es curioso porque sigue siendo la película que más aguantó en las salas, porque bueno, hace muchos años había una cosa que era la programación para la medianoche, ¿no? Películas que iban directamente a ser programadas a la medianoche y fue una de las primeras de rollo de gran major, de gran productora que entró en esta sesión especial y lo petó. Y estuvo durante semanas y semanas porque la gente iba y repetía, iba y cantaba las canciones y al final se convirtió en todo un fenómeno en Estados Unidos y mundialmente. Y bueno, a mí la verdad es que me gusta The Rocky Horror Picture Show, pero hay que tomársela como lo que es una locura, que está pasadísima de rosca, que es excéntrica, visual, argumental y estéticamente, y es, bueno, es toda una experiencia, la verdad. Y bueno, originalmente es una obra de teatro y es curioso cómo ahora, en los últimos años, se le ha dado la vuelta. Y se realizan proyecciones de la película especiales con actores que van representándola en vivo y tal, y van interpretando las canciones y haciendo al público pues parte de un poco de la película y eso. Y hay un. O sea, yo la he visto por esto, porque decidimos ir al séptimo aniversario del espectáculo que hacen en Madrid, que lo hacen mensualmente, que se llama Rocky Horror Drama Queen Show. Y la verdad es que yo lo recomiendo porque es una experiencia inigualable cada vez que sale Susan Sarandon. Bueno, cada vez que se pronuncian los nombres de los dos protagonistas, tienes que gritarle a ella puta y a él gilipollas, lo cual es un desahogo total. Tiras toda la película gritando puta a la pantalla. tiene un montón de elementos para interactuar y están todos los actores por ahí bailoteando y cantando y haciendo el loco y vamos, que le añade todavía más locura a la experiencia que ya de por sí es de Rocky Horror Picture Show, que yo no recomendaría que vieseis esta película solos en vuestra casa, sino que como mínimo la hagáis en compañía y con una cachimba o algo. pero bueno, esto, que la verdad es que ha sido una experiencia muy loca y muy divertida y me ha gustado mucho y la recomiendo, el tema de verlo en vivo si tenéis la oportunidad, y si no, pues por supuesto, es una de esas películas que hay que ver, que han marcado así culturalmente el rollo culto friki del cine, es un básico. Pues yo sabes que no la he visto, ¿verdad? Y ¿no te estás has visto ahí ensalando? Rocky Horror Picture Show, pero ¿qué clase de persona eres? Pues no sé si te va a gustar, Ramón. A ver, es que hay que cogerla, ya digo, como digo, hay que cogerla con pinzas. Es una película muy, muy peculiar, que no tiene ningún tipo de sentido y es muy viva la virgen, pero bueno, precisamente no. Pero está muy bien, Tim Curry está divertidísimo y los números musicales están genial y ¿cómo se llama? El actor que hace del Igor de la película, que está estupendo en el papel. Pero bueno, de Rocky Horror Picture Show es una que hay que ver, así que ya sabes. Esta vez te pongo deberes a ti, Ramón. No. Bueno, sí, puede que la vea. Ya diré por aquí. Aunque a lo mejor si sumo. Ahora tengo súper curiosidad de qué vas a pensar. Si sumo todas las secuencias y referencias que he visto a la película en todas las películas en las que ha salido, tipo, empezando Las ventajas de ser un marginado o, bueno, miles, pues lo mismo ya la he visto. Lo mismo cuando la vea ya diré, sí, he visto todas las secuencias, pero bueno. Claro, es que es una de esas, es como el tema del Club de los Cinco, que cualquier, o sea, es referencia infinita. Pues es que el de Rocky Horror Picture Show, ya solo por el referente que es, hay que verla, venga, anda. Anímate, bueno. Ramón, y vístete de drag queen cuando lo hagas. Seguro, y con medias de red. Pero supuesto. Yo soy más de películas indie, de Sundance, tú lo sabes muy bien. En este caso he visto Smashed, o como se va a llamar en España, Tocando Fondo, ole sus huevos. Bueno, es un dramón que no es tanto dramón, porque yo creo que es más bien dramedia, dirigida por James Ponsoldt y co-guionizada por él mismo junto con Susan Burke, protagonizada por la grandísima actriz y novia de Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead, que aquí hace el papel de Kate, una alcohólica y maestra de escuela que vive su vida con su novio Charlie, que es Aaron Paul, que ya sabemos que siendo Aaron Paul, ¿de qué va a hacer? Pues de drogadicto, de borracho o de algo por el estilo, no puede ser nada bueno. O de Aaron Paul en sí mismo. Y digamos que la película narra un poco cómo Kate llega a tocar fondo, jaja, y decide, y voy a explicar ese jaja ahora, pero bueno, llega a tocar fondo y decide rehabilitarse y dejar eso del alcoholismo que no le ha llevado a nada bueno, pero la película un poco muestra ese camino de rehabilitación y su intensa lucha, que no es tan intensa, que esto es así, y además, bueno, cómo afecta su relación pues con la directora del colegio, con su compañero de trabajo, que es, por cierto, Nick Offerman, y la directora es Megan Mullally, que es Ron Swanson, y una de sus exmujeres en Parks and Recreation, y hace bastante gracia encontrártelos en papeles, en el caso de él, bastante distinto al de Ron Swanson, y el de ella no tan distinto al que hace en esa serie. Vale, la película tiene varios problemas. El primero de ellos es que dura demasiado poco. Y toda esta evolución del personaje protagonista es... ¿Pero qué dices? Es muy forzada en unos aspectos, porque... El detonante de que toca a fondo es que fuma crack de repente, y lo más horrible que le pasa es que vomita en clase o que aparece en un descampado durmiendo. Es decir, ahí veo un fallo, o sea, he visto ya muchas películas de alcohólicos como para que me vendan la moto de que eso es tocar fondo y una especie de abrir los ojos y de iluminación mental a la protagonista para cambiar de vida. Pero bueno, ese es uno de los problemas, y el otro que encuentro es que ese camino de rehabilitación que muestra la película me parece como muy facilón, ¿no? Es decir, tiene, no sé qué, normalmente en estas películas ves que tiene recaídas, que sufre mucho, que tal, Pero aquí, si te das cuenta, no llega a ser una lucha con el alcoholismo tal y como nos la venden en principio en esta película. Eso sí tengo que decir que si realmente hay algo que destaca en ella es la interpretación de Mary Elizabeth Winstead, que para mí levanta la película y sostiene muchísimas secuencias ella sola, con cómo retrata al personaje y con su capacidad dramática y también cómica, que esta película tiene bastante de las dos cosas. Y bueno, que, a ver, la película, a mí me parece que está bastante bien su interpretación, pero que a nivel de guión deja bastante que desear, porque me parece muy simplona y poco desarrollada. Pero tiene momentos que me dicen, ay, esta película podría haber sido algo más grande si hubieran sabido aprovechar estos momentos de lucidez del guionista y del director. Pero en general tiene el mayor lastre es que a nivel de dirección y visual y tal, es una película indie que parece hecha para el público indie, que le gustan las películas indies. Es decir, es completamente película indie que te da igual quién la está dirigiendo porque no se nota en absoluto quién está detrás de las cámaras. Es un poco así. A mí me ha gustado un poco más que a Adri, creo, pero tampoco mucho más. Sí entiendo que es muy tópica en muchos aspectos, pero al menos la interpretación de ella eleva el nivel de la película y es un poco lo que me pasó con otra película que era Lola versus con Greta Gerwig, que aunque la película era irregular, su interpretación hacía que valiera la pena verla. ¿Tú qué piensas de esta película que has visto? A ver, yo no creo que sea una cuestión de tiempo, es simplemente el tratamiento que hace del tema. No es que te tenga, a ver, no puedes mostrar de una forma tan superficial cómo una persona supera el alcoholismo. Es que no, en ningún momento es creíble la forma en la que está contada y sobre todo porque no entra en nada, ya no es un tema de que pase rápido, sino que no te está contando cómo, no te está contando el porqué, no te está contando esos giros argumentales de su vida, y en este caso de la película, que hacen que mejore, o esos pequeños detalles que hacen que mejore. Es que no, te va contando cómo. Y ahora va, y entonces habla, y entonces se cura, y, o sea, es como si alguien te lo está contando sin ningún tipo de interés ni de andar en nada. Y o sea, que sea tópica, pues bueno, hasta cierto punto se puede admitir si lo que te está contando está bien contado. Pero salvo que estoy de acuerdo en que ella lo hace muy bien. Y de hecho lo hace bien en el sentido de que es difícil interpretar a un borracho creíble y la verdad es que sale airosa de eso, pero salvo, es que no me ha parecido bastante prescindible, eso sin ningún tipo de personalidad, que no aporta nada, que no, su final no va de la vida sigue, pero realmente no ha llegado a ninguna parte, es pues como que se queda a medias de todo, no sé Y si podía quieres. haberse ido por un lado mucho más dramático o por un lado más cómico, por ejemplo, aprovechando la relación con el compañero de trabajo, Dave, y tampoco lo hacen. Y en fin, sí es que se ve eso, se ve que no ha llegado a explotar realmente la historia que tenía entre manos. Y es una pena porque creo que a nivel de actores podía haber dado bastante de sí la película, pero bueno. Pues yo he visto una película también ligerilla, pero de la que me he quedado con mejor impresión que con Smashed, la verdad, que es Rise of the Guardians, que aquí se llamó El origen de los guardianes, porque tenemos fijación con los orígenes de alguna forma. Que, bueno, es una película del año pasado en la que el Coco quiere acabar con todos los sueños felices y las ilusiones de los niños, ay, y los guardianes así del universo universal que no se tienen que unir contra él, que son Papá Noel, el Conejo de Pascua, Sandman, el Hada de los Dientes, que hay un momento que hay un cameo del ratoncito Pérez que me hizo mucha gracia, que es como, no, a este no le hagas nada, que es la división de Europa. Y fue como, ay, mírale qué mono. Bueno, esto tiene que convencer a Jack Frost, que es el verdadero protagonista de la película, para que se una a los guardianes en contra del Coco. O sí, del Boogeyman, o como lo queráis llamar. Es la primera película de su director, que hasta ahora pues había sido director de fotografía y storyboardist de varias películas de animación. Y a ver, El problema, vamos, no es un problema. El tema con Rise of the Guardians es que es una película muy infantil. El villano está siempre diciendo sus planes. De hecho, no se calla en toda la película. Los personajes explican una y otra vez sus conflictos. Y el punto de partida es, de hecho, bastante tonto. Porque, a ver, ¿qué pintan todos estos luchando contra el hombre del saco? ¿Qué manía de que todo tenga que luchar contra todo? Me pone muy nerviosa. Pero bueno. Está todo como muy cogido con pinzas y te paras a pensarlo, pero realmente no sé, o sea, yo conseguí apagar el interruptor este que ojalá me fuese más fácil dejarme llevar más con las películas, y al final me resultó simpática porque eso es una película muy infantil, no entra dentro de este tipo de películas que se intentan hacer ahora más de animación, que buscan ese nivel superior un poquito para ir al público adulto, tal. Esta no es una película infantil y por lo tanto pues está todo como pues, contado para niños y yo puedo entender que haya tenido las críticas que ha tenido en general, pero no sé, a mí me ha parecido bastante simpática. La animación está muy bien, es muy vistosa y las secuencias de acción están muy bien, que de hecho la estaba viendo con Alex, mi compañero de televisión podcast, que es una putita del 3D, y estaba sufriendo por él. Esta película en 3D de verdad tenía pinta de que podía ser de las que se disfrutaban más o menos en ese formato. Pero simpática, con una buena banda sonora de Desplata y ya está. Un buen rato a las 3 de la mañana. Pues no sé, había leído muy buenas críticas de ella en algunos sitios y tal, diciendo una película que tiene toques oscuros y cosas así, que supongo que lo dirían solamente porque estaba Guillermo del Toro ahí de productor ejecutivo, pero bueno. Porque, a ver, dicen. Sí que es verdad que el Boogeyman este, que parece Voldemort, por cierto, va siempre con unos caballos chungos que parecen los caballos de los Nazgûl, que son las pesadillas, y dan como mal rollito. Pero van mal rollito si eres un niño de 8 años. Si eres una jovenzuela de 29, pues no. Ni oscuridad ni leches. Es como, de hecho, el conflicto del villano es que nadie le hace caso. Es que es el mismo que el de protagonista, en el fondo. Es como, es que nadie se acuerda de mí, todo el mundo me odia. Y ese es su conflicto. Entonces, a ver, quiero decir, oscuridad, pues no, porque está oscuro y eso, pero y porque pasa de noche la mayoría, pero poco más. No, que no se me entienda mal, que me ha parecido simpaticota, que no la pongo, o sea, que es lo que es, y con lo que pretende ser, pues está entretenida, que no era sin ánimo de crítica destructiva, Que me entendéis bueno. Mal, ya me ponéis el pin de esta destruye pelis. Lo que pasa es que para decir una película, está simpática y ya está, pues, ¿sabes, no? Te desilusiona bastante ponerte a ver una película cuando te dicen eso. Esto es un hecho. Por mi parte, he visto... Afila tu chino, Ramón. La última película de Wong Kar Wai, que es The Grandmaster, título internacional, de... escrita y dirigida por él mismo, y protagonizada por la gran, pequeña San Shiji, que le conoceréis de aparecer en películas de chinos voladores como Hero, Tigre y Dragón o La Casa de la Daga Voladoras, y Tony Leung, que aparece en unas cuantas películas también de Wong Kar Wai, como, bueno, creo que era 2046 y alguna cosa más por ahí. In the Mood for Love y esas cosas. Bueno, The Grandmaster es un proyecto que lleva unos cuantos años gestándose y de hecho, bueno, hasta los actores también varios años preparándose para ella, y cuenta la historia del gran maestro de las artes marciales y del Kung Fu, Isman, el que fue luego maestro de Bruce Lee, y cuenta la vida de este hombre desde los años 30 en Foshan, hasta cómo pasa, pues eso, la guerra chino-japonesa, sus problemas y cómo se mueve a Hong Kong, y refleja un poco esa concepción del Kung Fu y de las artes marciales como una filosofía de vida, y cómo las grandes escuelas de Kung Fu van un poco conservándose a través de sus grandes maestros y de su integridad moral y ética. Entonces aparecen por ahí distintos personajes, que en principio el central y el que sirve de corriente de toda la historia es Isman, pero luego él no es el que tiene mayor peso en la historia, sorprendentemente, porque por ejemplo Gong Er, que es San Shiji, Tiene muchísimos minutos de película y su historia es probablemente la más interesante de la que aparece, además de otros personajes así como muy relevantes, uno que se llama The Razor Dixian Chan o algo así, que interpreta Chan Chen, no es broma, es que es él quien lo interpreta, y otros cuantos personajes más que tienen su momento ahí súper carismático. La película sobre todo resalta en ciertos momentos esas diferencias de las técnicas de Kung Fu y cómo se utilizan para un poco mejorar las técnicas de los demás en esa mezcla de cada una de las escuelas de Kung Fu, centrándose sobre todo en que hay que heredar la responsabilidad de llevar adelante las casas del norte y del sur de la gran academia de Kung Fu esta china, y hay un conflicto ahí muy importante entre ellos. Vale, después, dicho esto, puede parecer que es una película de artes marciales. ¡El mega hit! Pero no es una película de artes marciales, es decir, si estáis esperando una película que se fundamente principalmente en luchas, esta no es vuestra película de artes marciales. Es decir, tiene luchas y están muy bien rodadas y montadas, es decir, son visualmente espectaculares, tengo que decirlo, pero no son el eje fundamental de la historia. De hecho, el eje de la historia es mucho más la relación que hay entre Gong y Ip Man. Es cómo se crea ahí una especie de historia de amor desde que se llegan a conocer ahí en un momento en el que él tiene que luchar por ser el que lleve la escuela del sur de Kung Fu, y cómo se va desarrollando a través de los años y de la distancia y de cosas. Sí, a lo Drácula, pero no, con chinos y artes marciales. Y luego tiene un par de problemillas que yo diría que es simplemente cosa del montaje, que es que aparecen personajes que son súper potentes, de carisma y de todo, pero no se les da suficientes minutos. Es decir, aparece de repente por ahora el Razor este que he contado antes y, uy, vale, hace esto y se va, y ya no vuelve a aparecer, y es como, bueno, vale, muy bien, ¿para qué me lo muestras, amigo mío? Pero bueno, digamos que lo que muestra y ese enfoque de historia de amor y cómo intenta pasar a la posteridad el Kung Fu y mantener las tradiciones y la integridad y todo esto, eso está, y está muy bien hecho. Y me parece una gran película, pero sabiendo que es una película de Wong Kar-wai, que no es una película de artes marciales tradicional, y que os vais a encontrar con algo más estilo drama y romántico kung-fuesco o algo así, que otra cosa. Desde luego, la que tiene el mayor peso y la que está muy bien en la película, sobre todo, es San Siji, que es la que tiene, como he dicho antes, el personaje más interesante y la trama más interesante y mejor desarrollada de todos, porque Tony Leung está un poco ahí en los márgenes en muchos momentos, a pesar de que el arranque de toda la película él es el protagonista, pero luego se queda ahí un poco en los márgenes. Es un poco rara, la verdad, la película en ese aspecto. La estructura que tiene, a pesar de ser muy lineal, no estoy muy acostumbrado a ver este tipo de cosas, y menos en una película de artes marciales. Pero bueno, que la recomiendo muchísimo. Me parece, de hecho, me parece de las mejores películas que he visto en lo que llevo de año. Pero bueno, ha dividido bastante la crítica y entiendo las razones, aunque no las comparto. San Shiji, diosa del Kung Fu. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, sí. Vamos a seguir añadiendo cosas. No. Guay, ¿no? Sí, tiene buena pinta. La verdad es que me has llamado la atención. Me la apunto mentalmente y paso a la siguiente película que vamos a comentar los dos, que es un estreno, entre muchas comillas, reciente. Lo de estreno, no lo de reciente. Que se llama Upstream Color, dirigida por Shane Carruth, que es el director de Primer, aquella película que comentó Ramón hace un par de episodios, que vio dos veces en la misma tarde. También escrita por él y protagonizada por él, todo él. Es muy español esto, muy europeo. Y bueno, la película, así sin entrar demasiado en la sinopsis porque es bastante compleja, la película arranca con una mujer a la que mediante un parásito le quitan su voluntad y la manejan como si fuera una marioneta para quitarle todo lo que tiene. No, la utilizan para robarla, básicamente. Y a partir de ahí, pues la película te cuenta un poco primero cómo esto sucede esto y las consecuencias de todo ello y otros personajes que se ven afectados por lo mismo y demás. Bueno, dejémoslo ahí, digamos. Aparte de Seneca Ruth, que es uno de los protagonistas de la película, también está Amy Sheimitz, que seguro que ya estará luego Ramón diciendo ¡ay, es que está muy bonita y lo hace tan bien! Ya lo veréis. Y es una producción que no ha encontrado distribución así de una gran distribuidora, así que ya se ha autodistribuido y se puede encontrar en la página web en todo tipo de plataformas, se puede comprar en Blu-ray, se puede descargar, se puede ver en iTunes, lo que queráis, al gusto del consumidor. Y bueno, así ya por empezar un poco el comentario de la película, personalmente me ha encantado. Es una de estas... Es una película que hay que coger muy con pinzas porque es muy de autor, es ultra de autor. Si habría que compararla al estilo visual para que así, para que los haters salgan huyendo, diría con el árbol de la vida, porque es un poco ese rollo así muy todo muy metafísico y tal. Y bueno, pero no es ni mucho menos tan difusa como el árbol de la vida. Es, en el aspecto técnico, After in Color es arrolladora. La fotografía, el montaje. Que tiene un dinamismo tremendo, el uso del macro, el pulso narrativo que tiene, la reiteración, que utiliza mucho el repetir las cadencias de las imágenes y lo que está contando para contarse la historia, es que te hipnotiza, incluso como, o sea, es narrativamente es complicada de primeras, porque tiene tramos de la película en los que no estás muy seguro de qué es lo que te están contando o qué es exactamente lo que está sucediendo. Pero estás tan hipnotizado que ya solo por el aspecto visual y por la forma que tiene de contar las cosas, que no pasa nada, no te importa, la estás disfrutando. Y luego eso empieza muy clara y poco a poco va entrando en una estructura narrativa como muy... que se va adecuando a lo que va viviendo la chica protagonista, que es a la que le roban su identidad, su voluntad. Y bueno, vale, realmente es una historia de eso, de gente que le roban su voluntad e intenta encontrarla, se encuentran unos a otros. La verdad es que no, tampoco quiero contar mucho más de qué va, porque creo que es una de esas que hay que ir descubriéndolo, porque también es una que incita a cuando acabas de ver la película a desmenuzarla, a pensar en los detalles, que tiene infinitos detalles. De hecho, yo, porque ya es una película densa y no se presta a ello, pero la volveré a ver pronto, porque creo que una vez he sabido todo lo que ocurre, tiene muchísimos detalles que en su momento no probablemente se me escaparon. Y eso crea una conexión tremenda con el espectador, o por lo menos lo hizo conmigo. Y es el poder hipnótico que tiene la música, que también, por cierto, es un aspecto que se trata dentro de la propia película. Y destacar el primer acto, que me parece redondísimo. Y nada, me ha encantado After in Color, Ramón. Creo que le ha quedado claro. No se ha notado nada. Bueno, para mí, como tampoco se notó en su momento cuando la vi, me ha gustado muchísimo. Creo que... yo tenía unas expectativas muy altas después de ver Primer y con el tráiler, que estaba todo ahí, ¡ay! ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Porque claro, el tráiler, ves el tráiler de esta película y dices, ¿eh? ¿Qué estás dando a contar? Y no solo ha cubierto esas expectativas, sino que las ha superado con creces. El estilo visual de Seneca Ruth creo que va por un camino que me parece muy interesante. El tío sabe muy bien qué tipo de película quiere hacer y cómo hacerla. El montaje es espectacular. O sea, sabe perfectamente cómo utilizar las imágenes para construir algo que narrativamente no es que tenga sentido, sino que tiene más sentido del que parece a primera vista. Porque tú decías que esta película, evidentemente, es de estas que es mejor descubrir de qué va según avanza la propia historia. Pero es que, según te está contando lo que te está contando, pasan unos minutos de estar un poco que no te crees lo que te está contando. Es decir, cuesta creerte que de verdad has entendido lo que te está contando al principio. No sé si te pasó a ti también. Totalmente. De hecho, en todo el tramo medio, que yo estaba fascinada por la película, y decía, pero claro, yo pensaba, el verdadero reto que supone ahora mismo esta película en este punto es que yo llegue al final y le ponga los puntos a todo y entienda todo y todo llegue a buen puerto. Y realmente cuando acaba no tiene ningún misterio, o sea, se entiende todo, o sea, está todo tan bien contado que en cuanto empieza todo a hilarse y a cobrar sentido y empiezas a enlazar unas cosas con las otras, vamos, se entiende perfectamente, o sea, toda esa complejidad narrativa y que es como muy abstracto todo, realmente luego al final se entiende de eso perfectamente y es algo... Es tan loable que este tipo de película al final te deje esa sensación. Claro, además tiene tendencia este hombre a contarte la historia, sobre todo a contarte la historia muy para que sientas un poco lo mismo que los protagonistas. Y en esta película es muy importante eso, porque como tú descubres lo mismo que ellos al mismo tiempo, de qué es lo que les está pasando, qué es esa fuerza que les está llevando a comportarse de determinada manera... y qué es lo que afecta a la relación de los dos protagonistas que no tienen ni idea y no saben cómo sentirse o se sienten de determinada manera sin saber las razones. Claro, eso lo intenta transmitir y transmitirlo pues es complicado y lo consigue de sobra. Y como dices, este hombre hace de todo y lo hace bien y es un claro ejemplo de que con poco presupuesto pero grandes ideas y sobre todo un gran talento se pueden hacer obras que trascienden bastante, sobre todo el género de la ciencia ficción. Me parece una película de lo más innovadora en el género en mucho tiempo y es muy difícil encontrarte algo como esto. Y encima siendo una película que en realidad es una historia muy humana y muy de nivel de relaciones humanas, que yo creo que también tiene bastante mérito eso de no dejarse llevar por navecitas espaciales y robots del futuro. Bueno, pero tampoco hay que irse a eso. Quiero decir que es realmente en el fondo la historia es muy simple. Lo que pasa es que es la forma en la que está contada, la forma en la que quiere involucrar al espectador en la historia y el tono que con lo que quiere contarlo, lo que le hace especial. Si realmente no es... No he visto Primer, pero apuesto mi mano izquierda a que es, vamos, es muchísimo más simple y muchísimo menos elaborada y ambiciosa en el terreno más básico de la idea. Pero sí, ya te digo que Astro in Color a nivel del contenido es mucho más compleja y reflexiva que Primer, te lo digo, ya te lo digo. No sé, a mí, o sea, compleja, bueno, sí, es compleja porque está contada de forma compleja, pero vamos, que... No, y porque además, quiero decir, te quiere contar algo que no se centra únicamente en cómo funciona el viaje en el tiempo, que básicamente era de lo que trataba Primer. O sea, aquí hay más cosas, hay ramificaciones respecto a la posición del ser humano en la naturaleza y cómo nos relacionamos unos con otros y etcétera, etcétera. Hay más cosas que no diré porque podría ser spoiler, pero vamos, que hay mucho más contenido aquí y tiene mucha más ambición narrativa que Primer. Y ese personaje, punto de partida. Ese personaje que cada vez que aparece te descoloca del todo. ¿Tú quién eres y qué quieres de mí? Pero a todo el mundo no le ha gustado tanto como a nosotros, ¿verdad, Ramón? Porque tenemos una sección bastante olvidada, que es No es país para críticos, en los que buscamos básicamente gente que no está de acuerdo con nosotros, ¿para qué vamos a engañarnos? Y Astro in Color, pues, no está hecha la miel para la boca, no voy a ser tan mala, pero no, es una película complicada y por supuesto tiene su rama hater. Y hemos encontrado algunos y Ramón nos va a hablar de uno en concreto que, bueno, que no está de acuerdo con nuestra crítica, digamos. Bueno, a ver, es complicado comentar este tipo de críticas, pero me hace gracia porque así sin decirlo textualmente, salvo un pequeño pasaje que leeré ahora, diré que es una crítica en plan que vio Primer y que se quedó con cara de imbécil y que para entenderla tuvo que googlear y leer la explicación para atar cabos y sacar algo en claro. Y que con Astro in Color, que es que no ha llegado a hacer ni eso, porque según él, bueno, que esto, que las aspiraciones y la pretenciosidad de Sinkarud y la manera que, vamos, que no da pie con bola y que esto es un sinsentido y tal. Pero es que lo mejor es una frase genial, es una frase genial que tiene. Que os leo a continuación textualmente, que yo creo que dice mucho del nivel de la crítica y el comentario de esta persona, del que no daremos nombres, evidentemente. Dice, no creo que esta encriptación sistemática de la acción sea fruto de la ineptitud y casi me duele más la vaguedad, la dosis mínima, dudo que justa, de información y una imperdonable confusión entre la elipsis y el hachazo desmedido con elementos probablemente usados con plena autoconciencia. Vale. Esto lo dice alguien. Esto lo dice alguien que dice que Astrid Color no se entiende. Bueno, pues yo sí que no te entiendo a ti lo que quieres decirme. Así que por favor, en serio, cuesta mucho hablar normal cuando hablas de una película. En serio, no sé. Yo es que me queda muy Pickwick. Tiene más párrafos, pero no vale la pena nombrarlos, de verdad. ¿Qué os pasa cuando escribís en Film Affinity? Uy, ya lo he dicho. ¿Qué os pasa cuando escribís estas críticas? Parece que para ser un gran crítico hay que utilizar frases pomposas y millones de frases subordinadas para que parezca que estás escribiendo con toda la razón del mundo. O sea, a mí me parece bien que a alguien no le haya gustado Upstream Color, pero madre mía, por lo menos da un argumento que no sea unir un montón de frases y no tiene un montón de palabras que no tienen un puto sentido. Ay. Además, todo para decir que en realidad luego Astrid Color que no va de nada y que como no va de nada, pues ni siquiera se ha molestado en mirar en Google de qué va. Que es como, a ver, no me jodas. Por favor. ¿Tú tuviste que mirar de qué iba en Google? No, para nada. A mí me sorprende porque dices, vale, yo puedo entender que te produzca rechazo la forma que tiene de contar las cosas. Claro, porque utilizan muchas técnicas en plan de cine experimental y de sí, que no es una narración lineal y digamos, sencilla, pero no. Pero una no, vez que llega al final, está todo más claro, agua. Pero bueno. Lo único, eso sí, pasa como con Primer, hay que mirar los detalles, porque no claro. Te lo da mascado en plan dos personajes hablando que te lo explican. Quiero decir, todo es muy visual y todo es muy de ver lo que está pasando y fijarte en lo que sale en la pantalla, que yo creo que a veces es pedir demasiado a ciertos espectadores, por lo que parece, no sé, en fin. Tenemos de nuevo otra edición de la maravillosa y frecuente sección de La Ventana Indiscreta, ya sabéis, esa sección donde hablamos con total impunidad y spoilers de las películas, así que si no habéis visto la que vamos a comentar a continuación, huid y quemad el reproductor de podcast, o no lo queméis, dadle simplemente a la pausa, porque hoy vamos a hablar de un clásico de la comedia de los 90, que es Atrapado en el Tiempo, o como se llama, un título muchísimo mejor, Groundhog Day, el día de la marmota. Esa maravillosa película dirigida por Harold Ramis y protagonizada por ese actor fetiche de este podcast que es Bill Murray, con el que tuvimos una época en la que no había episodio en el que no lo nombráramos, no sé si te acuerdas, que era como entre las películas de Wes Anderson y no sé qué otras películas, no había episodio de esta película la he visto en el que no saliera Bill Murray de alguna forma. La guapérrima Andy McDowell y su pelazo, que aquí parece que se lo regaba todos los días para que le creciera frondoso el pelo. A ver, el pelo de los 90, chico. Y también, entre otros, muchos, están Chris Elliott y Stephen Tobolowsky. Stephen Tobolowsky os sonará a muchos por multitud de películas. Entre ellas, yo recomiendo sobre todo una en la que aparece secundario, que es Snickers, los fisgones, gran película a reivindicar. Chris Elliott tiene ese gran papel de amigo cabroncete en Algo pasa con Mary. Que todos recordaréis si os gusta esa película y si no le odiaréis, evidentemente. Y también Andy McDowell, que la hemos visto en cosas tan bonitas como Green Card Cuatro bodas y un funeral, haciendo ahí la contraparte completamente de fantasía e imposible de Hugh Grant, que diréis, pues sí, soy así de malo y de malvado. Y Bill Murray, que bueno, tiene una carrera super mega extra larga en la que hay títulos como Lost in Translation, que yo creo que es probablemente ahora mismo con el que ese papel con el que más gente le va a recordar de su historia reciente, pero bueno, ha participado mucho en películas de Wes Anderson, como he dicho, y está pues en toda esa generación de grandes cómicos de finales de los 70, principios de los 80, que surgió alrededor de esa nueva comedia americana y de Saturday Night Live y todo esto, con gente como Dan Aykroyd, Chevy Chase, el propio Harold Ramis y un gran largo etcétera. Y Harold Ramis, amigos, un director, guionista, que empezó su carrera ahí en televisión y que tuvo un gran éxito con el guión de lo que se llamó en España Desmadre a la Americana. Un título muy bien traducido de National Lampoon's Animal House, que evidentemente, como podéis comprobar, se parece muchísimo y que también aparece en los, como co-guionista de esas dos pelis de culto que son Los Cazafantasmas 1 y 2, y haciendo de ese maravilloso Dr. Spengler que tantas risas nos dio a algunos. ¿Qué más se puede decir? Bueno, ha sido también actor Harold Ramis y de hecho hasta aparece en esta misma película en un pequeño cameo un poco absurdo. Y diréis, ¿de qué va? ¿De qué va Atrapado en el Tiempo? Es una película en la que tenemos a un meteorólogo, que es Phil Connors, que está un poco pasado de vueltas de todo, que se cree mejor que todo el mundo, es un egoísta de mierda que va de divo. Y se le manda a cubrir, cómo no, el Día de la Marmota a Punxsutawney, Pensilvania, junto con su nueva productora Rita, que interpreta a Andie MacDowell, y su cámara Larry, que interpreta a Kiss Elliot. Y lo que en principio parece que va a ser algo fácil y desagradable para él, como es cubrir y hacer la crónica de ese maravilloso momento en el que sale la marmota, ve su sombra, no la ve y predice si va a haber no sé cuántas semanas más de invierno o no. Pues se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar porque el día se repite una y otra vez, con erótico y cómico resultado. La película tiene, bueno, tuvo en su momento, por lo que tengo entendido, una acogida bastante fría, pero es de estas comedias que el público y la crítica va acogiendo mejor con el tiempo. Y bueno, se nota porque es una película que ha marcado bastante a vamos, la cultura popular, el propio cine, muchas referencias cinematográficas y televisivas. Y una de las cosas que más llama la atención probablemente de esta película es cómo en los 10 primeros minutos te van mostrando lo que son pequeños micro gags y personajes. Con la primera situación del personaje, cómo lo vive y demás. Y luego eso es en realidad una especie de plantar la semilla de la mayor parte de los gags recurrentes que luego se van a ver a lo largo de toda la película, con toda esa reiteración y jugar cada vez más con niveles incluso pues, de metareferencias y de jugar con las expectativas de esas situaciones que hemos estado viendo durante muchos momentos, además de a través de ellas poder ver cómo va pasando el personaje protagonista a través de diferentes fases que van desde el shock inicial hasta una depresión suicida, pasando por la etapa esta final de querer ligarse a su nueva productora de noticias, Rita. Sin duda, para mí, una de las cosas que tiene esta película, sobre todo, mucho mérito, es que el guión consigue redimir a un personaje que en principio es completamente antipático, egoísta, que cae mal, aunque sea divertido en su forma de reaccionar entre todos esos paletos de pueblo con los que se encuentra en Punxsutawney. Y termina construyendo una comedia romántica en los últimos, no sé, 15-20 minutos, que es súper creíble a pesar de todo lo que hemos visto en todo el tiempo anterior de la película. ¿Tú qué piensas de eso que te digo? Porque hay películas como, por ejemplo, hace poco vi My Sassy Girl, que tenía un poco este rollo de ser una comedia durante la primera hora y media o por ahí, que no iba a ningún lado, y de repente te metía una historia de amor que no era creíble para nada, y aquí un poco con el encanto de Andie MacDowell y ese desarrollo del personaje protagonista, que se redime por cómo se entrega al final a hacer el bien a los demás y a ser al menos mejor persona y logra desarrollar esa relación entre ellos dos. A ver, yo primero no estoy de acuerdo en que pasen los 20 minutos finales, porque ya uno de los, digamos, la entrada, o sea, el punto álgido del segundo acto de la película es cuando él empieza a tener esas citas en las que va forzando un poco, vamos, va conociendo cada vez más al personaje de Rita y va forzando como la cita perfecta hasta que al final se da cuenta de que aquello no va a ningún sitio y entonces es cuando la película da un giro, se deja eso a un lado y empieza la espiral de suicidios que luego llevan al darse cuenta de que por ahí no va a ningún sitio y que lo que le hace feliz es cultivarse como persona y ser bueno con los demás y al final pues sí, te lleva a todo ese desenlace más con... Pero yo creo que el personaje de Rita y la comedia romántica están siempre presentes desde el primer momento, bueno, desde el primer momento no, pero desde muy adelante en la película y luego, pero sí que estoy de acuerdo con una cosa y es que la naturalidad que le da Andy McDowell al personaje es vital para que todo esto sea creíble, porque ella, digamos que pone caritas muy bien. Ella sí, lo único que hace es acentuar con miradas y con gestos los cambios que poco a poco se van percibiendo en el personaje de Bill Murray. Ella se va, y es, ella solo tiene esas pequeñas miradas, esos pequeños momentos para que nosotros nos demos cuenta de que él va, digamos, haciendo cosas, detalles, porque claro, ella. Día nuevo vuelve a ser el Phil de siempre, pero tú vas viendo esos pequeños detalles que a ella le llaman la atención y poco a poco van formando un poco al nuevo personaje. Pero con Bueno, respecto. toda esa parte que también destaca mucho cómo te das cuenta de cuando está diciendo algo que la ha cagado a cuando está diciendo justo exactamente palabra por palabra lo que se supone que tiene que escuchar la otra porque es lo que tiene que decir y lo adecuado, pero lo dice de una forma que suena tan falso y tan teatral que dices, ¿cómo no te das cuenta que te están vendiendo ahí la moto completamente? Sí, la verdad es que llega un punto en el que es tan, bueno, ya llega un punto en el que es tan falso que ya hasta se da cuenta. Me gusta la última cita que tiene en la que ya él como que va como muy rápido con todo. Es como, ay, sí, niños, vamos a pasárnoslo bien. Y ahora nos reímos, jajaja, ja, ja. Y ahora nos tiramos al hielo. Y ya se queda como diciendo, pero madre de Dios, ¿qué le pasa a este loco? Pero yo quería, a mí lo que más me gusta de esta película es que, la has mencionado tú al principio, tiene un arco de transformación de personaje modélico, porque ya no creo que es que la película se preocupe por redimir al personaje, sino que te va contando un arco de transformación y te va metiendo en ese rollo de reflexión ética con el rollo egoísta, altruista o el rollo metafísico de la eternidad y estas cosas, un poco para llegar a la conclusión final de que, bueno, pues siendo bueno y haciendo bien por los demás, pues vas a ser feliz y todas estas cosas. Pero primero, me encanta el guión porque por cómo establece unas reglas y convenciones con el espectador, cómo entra en el juego este de la elipsis y de repeticiones y de elementos que el espectador enseguida va comprendiendo y tiene que comprender primero antes de entrar en lo que es la transformación del personaje. Y luego, o sea, aprovecha precisamente este momento en el que tienes que presentar, digamos, esta estructura al espectador para hacer comedia sobre todo y para presentarte un poco toda la estructura básica del día que va a revivir 500.000 veces. Y tras eso ya, como ya deja de ser esclava de tener que explicar al espectador qué es cómo va a contar las cosas para ya jugar con las repeticiones y con qué te va mostrando y qué no de cada día para contarte la evolución del personaje. Y a mí, o sea, me parece que funciona como un reloj y que en ese sentido es absolutamente brillante. Y eso. Aparte de que es una película de esas que cuando acaba, bueno, cuando la estás viendo piensas, ¿qué haría yo si me pasase esto? O sea, no me pasa con muchas películas y esta la ves y dices, ¿qué harías? ¿Qué, de primeras? Claro, porque pasa por todos los estadios este hombre no tengo consecuencias, a lo loco. O todo este tipo de situaciones por las que va pasando ya de suicidio, de intentar fingir cualquier cosa, de pasar de todo lo contrario, es divertido. Pasa primero por el shock inicial que todos tendríamos ante esto de repetir un día, ir al médico a ver qué te pasa, el psicólogo del pueblo que le mira raro y está acojonado porque por fin se ha encontrado con un loco de verdad, que esto es algo como muy... que llama la atención. Después, cuando se da cuenta de que esto está ocurriendo de verdad, pues, ¿qué es lo que intenta hacer? Pues tirarse a todo bicho viviente, ligar con mujeres, ponerse ciego de comida, robar pasta de un furgón blindado. Y ¿qué es lo que le queda? Pues acostarse con Rita. Y eso no lo consigue. Madre mía, madre mía. Y claro, luego pasa a la fase de depresión total que le lleva a secuestrar a la marmota e intentar matarla. Bueno, matarla. Intentar acabar con este invierno perpetuo y tal, que es cuando se tira por el barranco, y que es la fase esta de suicida, que es que se tira delante de un camión, se pone la tostadora en la bañera, se tira de un edificio, hace de todo. Y ya llega ese momento de, bueno, pues voy a empezar a aprovechar esto, y ya es ese momento en el que sabe todo lo que ha pasado a toda la gente del pueblo, que es cuando por fin demuestra a Rita lo que le está pasando en esa fase fallida. Y en ese momento de aprovechar el tiempo es algo que a mí me llama mucho la atención, que es que, si no me he olvidado de nada, porque toma clases de piano, de escultura de hielo, empieza a leer poesía, aprende francés, y lo único que le falla en todo esto, que es, digamos, ese momento de este hombre por fin es una buena persona, es cuando se entera del destino del pobre mendigo, que se muere, y que haga lo que haga, termina muriéndose en ese día. Que es algo que a mí me gusta mucho, porque creo que consigue ser emocionante en ese momento de la película, a pesar de que es una comedia que en ningún momento pasa de esa, digamos, ese tono tan ligero que tiene, pero en ese momento, con ese personaje, logra despertar un poco la ternura ahí por ese pobre personaje y cómo se esfuerza este hombre por salvarle. Sí, es entrañable. La verdad es que... sí, un viejete siempre te da ese toque tierno. Y yo creo que es claramente el punto de inflexión de él. Es como la frustración por no poder salvar la vida del mendigo al final le lleva a lo que le lleva. Yo quizá lo que me resulta un poco... Porque, a ver, este señor lleva años en un bucle. Vamos, años. ¿Cuánto puede llevar después de tocar así el piano? Muy poco. Ese es un tema, es un tema que daría para discusión. Porque, claro, en la película a lo mejor salen representados, no sé, 30 y tantos días o 40 y tantos días. Entre todo lo que se muestra, no contando elipsis. Pero claro, como he comentado, con todas estas cosas que aprende... Hay 500 elipsis, claro, hay veces que un día te lo representan en una imagen. Los comentarios de, sí, para dominar esto, sí, 6 meses a 5 horas por día y no sé qué, y dices, coño, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Sí, sí, pero lleva ahí años, obviamente, conoce a todo el mundo, pero me parece un poquitín forzado al final, cuando están en la fiesta y él toca el piano y impresiona a Rita y demás... que todo el mundo se le acerca, porque claro, ha salvado la vida, no sé qué, en el restaurante. Es un poco como, no le ha dado tiempo, vale que ha salvado la vida a mucha gente y todo lo que quieras en ese día, porque ha ido, pues eso, a tiro hecho. Pero no le ha dado tiempo a que todo el mundo se conozca quién es, le tome un amor incondicional y de repente le digan cosas a Rita como, este es un buen partido y no lo dejes escapar. Está un poco pillado. ¿Pero a qué se lo piensas, a qué se lo piensas a posteriori? No, lo pensé en ese momento, fue como así, claro. ¿Lo pensaste en ese momento? Pues sí, fue como así, claro, esto no se lo cree nadie, pero no pasa nada tampoco, porque bueno, es a lo que juega realmente la película, que ella pues se da cuenta de los pequeños detalles y eso es un detalle mínimo con respecto a todo lo demás que le ha demostrado en el resto del día. Pero sí que es una cosilla un poquitín forzada. Sí, sí, lo que decías de la fiesta es verdad. A mí me pasa siempre, o sea, me pasó, pues de las primeras veces que vi la película, que después de verla luego me di cuenta y digo, coño, vale, muy bien, vale, ha hecho todas esas buenas acciones en un mismo día, pero como para hacerse una celebridad del pueblo, claro, no le puede haber dado tiempo. En 12 horas es imposible, pero claro, queda tan bien en ese momento de la película que te da un poco lo mismo. Aunque bueno, sí, es exagerado hasta decir basta. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, que Precisamente, ¿no? La parte esa del mendigo que en la que ya estaba tratando bien a la gente y cambiando su actitud y demás, y que empieza ahí esa manera de tratar bien a Rita y salvar a ese niño del árbol que siempre que le salva nunca le da las gracias y todo esto, y hacer del club del automóvil ayudando a las viejecitas. La verdad es que toda esa parte ya es un personaje que yo creo que se ha ganado totalmente al espectador. Y ya se dedica un poco a contar la película, cómo ya Rita le percibe en esos días de una forma completamente más abierta y distinta, con esa parte final, que es todo lo contrario a lo que hemos visto antes, de que era súper forzado todo, que él intentaba ser la cita perfecta para acostarse con ella, y resulta que, claro, después de mejorar como persona y de esforzarse por aprender y ser un tal mejor en todos los aspectos, resulta que logra gustarle. ¡Qué sorprendente! ¿No? Mejoras como persona, aprendes cosas y logras gustarle a la chica de tus sueños. Esto no se ha visto nunca, pero curiosamente aquí cobra una dimensión completamente distinta porque te está contando una historia de amor que tiene lugar en realidad en un día. Y claro, tiene que dejar una impresión realmente impactante en la mujer para que la cosa termine bien. La clave en esto, porque claro, es exactamente eso, es una historia de amor de un día, ni siquiera de un día entero. Y la clave de esto es que tú llevas 1 hora y media enamorándote del protagonista y viendo cómo se transforma. Entonces, cuando llegas al final, solo quieres que ella se dé cuenta de todo lo que ha cambiado, todo lo que tú has visto en tantos días, quieres que se dé cuenta. Y cuando se da cuenta, no te importa que se dé cuenta en un día o que vea esa chispa en un día, porque tú sabes que en el fondo lo merece. Entonces, la película también juega mucho con eso, que tú llegas a ese punto de aceptación total del personaje con respecto a ella. Ya la merece. Entonces, es como si enamórate de un día en 1 hora que me da igual. Es cierto, es cierto. Como espectadores, realmente no saben engañar muy bien con este tipo de truquillos. Me hace gracia porque supuestamente la película en principio iban a intentar que los dos protagonistas viviesen el bucle juntos todo el rato. ¿Te imaginas lo que podría haber pasado esta película ¡Qué locura! siendo una historia de amor de los dos en el bucle? ¿Hubiera sido una historia de amor bonita o una pesadilla? Porque, vamos, podría haber pasado de todo ahí, ¿eh? No lo veo, la verdad. Funciona muy bien Es que precisamente sería muy como... forzado, sería demasiado forzada Claro, esa situación. funciona muy bien precisamente con lo que es, con un entorno que nunca cambia con respecto a un solo personaje. Si ya metes otro elemento, ya la cosa, sería bastante compleja. Pero bueno. Y no sé, bueno, me hace gracia un detalle muy tonto de la película, pero que me es un chiste que me gusta mucho. Es la nueva dimensión que da esta película a la conversación tipo se ha quedado buena tarde, que es cuando la señora mayor, que siempre al principio del día le pregunta si ha dormido bien, y él se va a poner el café y ella le dice, ay, pues hace un poco de frío tal, y él se pone en modo, pues eso, señor del tiempo, a hacer sus gestos. Y entonces llega una borrasca y después de un rato de decirle el tiempo, y ella se queda como, ay, estaba haciendo un poco de conversación ligera. Y es una gilipollez, me hace mucha gracia, mira, solo de contarlo me río. Qué estúpida soy. Pero es Pero... verdad, ¿a que no estás harta tú de esa gente que te intenta dar conversación porque sí, pero realmente no le interesa el tema de que está hablando? Pues aquí se hace una reivindicación muy importante en ese aspecto, además de regalarnos ese momento de ¿ha tenido usted alguna vez un déjà vu? Y dice, ah, pues no sé, voy a preguntar en la cocina. Que es una tontería muy grande de diálogo, pero hace mucha gracia. Esto es así. Sí, a ver, hay que decirlo todo, Bill Murray es gracioso. Y además Bill Murray que tiene su táctica es el gracioso cara de póker. Entonces, o sea... Da igual, porque siempre pone la misma cara de póker, pero siempre te hace gracia. Es su superpoder, Sí. realmente. Si te hace gracia, te hace gracia hasta callado. Esto es así, es lo que Sí, pasa sí. con Bill Murray, es su superpoder. Y bueno, no sé si sabrá la gente mucho que Bill Murray es famoso por tener bastantes discusiones con todo el mundo con el que ha hecho películas. Supongo que con todo el mundo, excepto con Wes Anderson. Pero hasta con Ramis, que había trabajado en un montón de películas, en esta película acabaron mal y estuvieron, no sé si, bueno, mucho tiempo sin hablarse y sin tratarse. Y no me sorprende por la fama que tiene, pero me resulta muy extraño por dos personas que han trabajado en proyectos, digamos, tan que se nota que se lo han pasado bien haciéndolo, aunque no es, aunque sea todo mentira en la pantalla, ¿no? Pasa un poco como decíamos en su momento con Bonnie and Clyde de Faye Dunaway y Dick Tracy, se me ha olvidado el nombre ahora. Warren Beatty. Sí, pasa un poco eso, ¿no? Sorprende. Pero una de las polémicas más absurdas que tuvo en la película es que se negó a filmar el final hasta saber qué tipo de ropa tendría en ese momento. Porque claro, el final es en plan, todo lo que ha pasado de verdad o no ha pasado. Y el final de la película, cuando están acostados en la cama, pues aparecen, que por cierto, juegan mucho con el espectador y con todas esas repeticiones anteriores y te dejan unos segundos de vilo en el que no sabes si realmente por fin han logrado pasarse este bucle o no, porque llega hasta sonar la misma canción otra vez por el reloj y todo esto, y se cachondean del espectador. Y claro, ya le ves que está con la misma ropa del día anterior porque han pasado la noche. Pero no es ninguna tontería, porque imagínate que está con la ropa del día anterior. Todo lo que ha pasado, no ha Es un pasado. sueño. Es un sueño, efectivamente. Daría para grandes interpretaciones que ni Inception de Nolan, ¿eh? Parece una tontería, pero estos detalles dan para luego cosas conspiranoicas y raras, tipo las de Totoro. No, no parece una tontería. Y, en fin, hay cosas. Aquí me gusta porque es una película que tiene un planteamiento muy. Que es realmente es como muy de ciencia ficción, pero como se trata desde el punto de vista muy de los personajes y muy humano, yo creo que nadie se para a pensar que esto es una peli muy de ciencia ficción y que puede llegar a tener algún tipo de reflexión filosófica sobre algo. Además, con el tono de comedia que nos ayuda a considerar estas cosas, ¿no? Por mucho bucle temporal. Esto es un bucle temporal y no lo de Looper, que conste, lo tenía que decir, lo siento. ¿Qué iba a decir? Así que imagínate esta película en otra de esas concepciones que querían hacer del guión de que empezases tú a verla y ya el bucle estuviera empezado. O sea, ¿te enterarías de algo de la película? Pero de todas maneras, no subestimes al espectador. Tampoco me parecería una locura empezar la película directamente en el bucle e ir comprendiendo lo que estaba pasando. Desde luego, sería otro rollo, porque la gracia está en conocer a ese personaje que es Phil antes de que empiece el bucle. Pero aparte de que, bueno, lo que decías del tema de temas conspiranoicos, realmente la película nunca juega en ningún momento No, a no, que nada. eso pueda ser un sueño. Pero con respecto al tema de los problemas de rodaje, piensa un momento en lo que tiene que ser rodar esta película. Tiene que ser una locura absoluta para todo el mundo, porque estás reproduciendo la misma secuencia una y otra vez y Bill Murray está en absolutamente todas las secuencias y además hay que tener en cuenta que esto, bueno, como cualquier rodaje de cualquier película, no se rueda de modo cronológico. Probablemente todas las secuencias, vamos, probablemente estoy un 99% segura que todas las secuencias pues cuando pasa por la acera esta que se encuentra con el mendigo, luego con el vendedor de seguros y mete el pie en el charco, está rodada en los mismos días, todas de seguido. Entonces, enfrentarte a eso como director y como actor tiene que ser muy complicado. Yo puedo entender que tenía que haber días que es como, mira, estoy hasta los huevos de repetir esto 1000 veces con un pequeño detalle. Que por cierto, Sí, me encanta. imagínate todas esas secuencias, cada una con una pequeña diferencia de tono y de interpretación y de qué es lo que tiene que transmitir el personaje. Y luego cada toma con variaciones por si una no funciona o la otra sí. O sea, tiene que ser una fiesta. De hecho, yo estaba fijándome todo el tiempo, porque he sido así de perra, en los tiempos, porque claro, cómo se comporta, sobre todo en las primeras media hora o así, que bueno, las primeras bucles que sufre, que son, los vemos muy enteros, luego ya vamos viendo trocitos, pero al principio vemos gran partes del día repetidos. Yo me fijaba en cuánto tiempo pasaba en los diferentes sitios para luego cuando llegaba al siguiente, ¿dónde estaban los extras? Si es verdad que estaban en el sitio que tenían que estar, acorde con el tiempo que había pasado. Estaba súper meticulosa, pero luego se queda, se me olvidó. Pero iba a decir con respecto, me gusta el detalle del charco, porque es muy. El hombre siempre tropezaba, es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra y en este caso mete el pie en el mismo charco. Y encima, alguien que se ríe de ti por hacerlo, que es peor que haber metido el pie en el charco, realmente. Es lo que te Sí. saca de quicio de esa escena constantemente. Bueno, es que el Ay, en vendedor de fin. seguros saca mucho de quicio en general. Es muy grande Steven Todorovsky, ¿eh? Es muy divertido este hombre. Yo, la verdad es que siempre que le he visto en películas así, en rollo cómico, vale mucho. Y eso que tiene una personalidad muy fuerte, pero logra transmitir cosas muy distintas. Y en ese personaje tan patético, cuando él es un actor que tiene una presencia y una voz y un todo que podría dar hasta miedo. Y la verdad es que lo hace muy bien. Además, con ese personaje que todos hemos reconocido, de ese pesado de ¿me recuerdas? ¿No me recuerdas? ¿Eh? ¿A qué? Bueno, en fin, es que es para matarle. Encima, vendedor de seguros, que es tan poco por debajo de la escala de abogado. Fíjate lo que te digo. Yo creo, en la cultura norteamericana. Vamos, violadores, 6 metros de lodo y debajo un vendedor de seguros. Y creo que podemos ir terminando, a no ser que tengas algo que decir. No, ya, yo creo que con esto hemos dicho suficiente. Pues eso, reivindicar esta película, reivindicar a Bill Murray y a toda esta generación de cómicos de su época, que a mí personalmente me hacía mucha gracia, como Chevy Chase o Dan Aykroyd o similares, que creo que nos dieron para reírnos un buen rato en películas como esta. Arrancamos con la última sección de este programa, que va a ser un mejor imposible, en el que vamos a pasar por encima, porque al final el día de la marmota hemos estado ahí repitiendo una y otra vez, no, no hace gracia esto, así que voy a parar. Y en este caso vamos a hablar de esas películas que tienen historias meta del cine, cine sobre cine, películas sobre películas, o sobre el mundo de las películas, o como homenaje a las películas, o como no me vas a parar nunca, que esto parece el día de la marmota, ¿no? Ahora he llevado mejor el chiste a mejor puerto, fíjate tú. Pero bueno, vamos a empezar y voy a mencionar así, vamos a pasar un poco por encima, pero como ya son películas que El hemos hablado. público debe saber que tú tienes en tu lista 200 películas. A ver, no me coartes. Eres un censurador. Sí, lo sé. Siempre hago trampas cuando decimos vamos a poner cinco cada uno y al final yo pongo esta más esta porque las puedo hablar rápido y al final siempre acabo haciendo trampas. Pero ves, al final nos hemos enrollado y hay que pasar todo rápido, así es mejor tener material, Ramón, tener material, por favor. Y voy a empezar, como decía antes de que me interrumpieses, por películas que ya hemos hablado aquí antes, pero que merece la pena mencionar y que de hecho algunas tienen hasta una ventana indiscreta propia, como son Adaptation, una gran película centrada en el trabajo de un guionista que al que se le va un poquito la perola y que además tiene esta historia dentro de la historia, dentro de la historia, y que se mueve un poco por este mundo del cine y es una gran película, igual que Ed Wood. Que le dedicamos una ventana indiscreta ahí a fondo sobre la vida de este director fracasado y acabado y con talento de dudosa cualidad. Con más Y ganas que talento, yo diría. sí, más ganas que talento. Y luego, pues, por ejemplo, Holly Motors, que es una película que comenté al hablar de las de Sitges. Creo que tú también la has llegado a comentar alguna vez, o me lo estoy inventando, no me lo estoy Sí, inventando. la comenté también por aquí. Que bueno, tenemos en este caso, es un gran homenaje al mundo del cine con un hombre que bueno, no voy a decir exactamente cómo es, porque es parte de la gracia descubrir cuál es en este caso el homenaje al cine dentro de la historia, pero es muy recomendable y creo que muy reseñable dentro de esta categoría. Pero a ver, venga, Ramón, dinos tú alguna que tengas por ahí del Pues cine sobre el yo cine. además me he decantado por películas más o menos modernas, alejándome de los clásicos que todo el mundo nombraría en estos casos, y Ya me reivindicar de está paso. desvalorizando. No, no, de reivindicar de paso algunas películas que a mí me gustan mucho, pero que probablemente o no son tan conocidas o no son tan reconocidas como otras, ¿no? En este caso, una que a mí me gusta mucho es Get Shorty, Cómo conquistar Hollywood, del director Barry Sonnenfeld, el de Men in Black, en el que John Travolta hace de un gángster que es Chili Palmer, que, pues, por cosas de la vida, de situaciones de matanzas y de deudas, llega a Hollywood y resulta que se da cuenta de que las cosas que pasan en Hollywood tienen mucho que ver y se parecen demasiado a los tejemanejes del crimen organizado. Y entonces la película juega mucho con satirizar ese mundo del cine y reírse de las estrellitas, de los movimientos de los grandes artistas y cineastas, y de cómo el dinero lo mueve todo y da igual todo lo demás, al mismo tiempo pues que muestra esas ansias de llegar al mundo del cine por parte del protagonista, que no olvidemos eso, que es un gángster de 3 al cuarto, un tipo duro, pero nada más. Y a mí me hace mucha gracia, tiene golpes muy, muy buenos y aparece gente pues bastante interesante como Gene Hackman o Danny DeVito, en un papel que sería prácticamente autoparodia de sí mismo. Que por cierto tiene una secuela a esta película que es Be Cool, si no recuerdo mal el nombre, que hacía lo mismo un poco pero pasándose al mundo de la música. Sí, el chiste ya no funcionaba igual de bien. Y esto, queridos, ¿y tú qué vas a nombrar ahora? Esto, queridos, es lo que Ramón entiende por ir mencionándolas brevemente, las películas. Ay, perdón. Pues, yo, como ya has dicho antes, metiéndote conmigo, he puesto un poco más una lista, a lo mejor más tipicorra, de películas que me venían a la mente, básicas, que de estas de cine sobre cine, y un poco en la línea de lo que contabas ahora está la mítica Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, la película de Billy Wilder, de cine negro, que entra un poco, mete los temas, un poco la visión retorcida que suele dar este género de la visión de las cosas en el mundo de cine desde los ojos de esta señora, esta gran estrella del cine mudo cuyos días de gloria ya quedaron atrás, que intenta volver a la gran pantalla como sea, que bueno, es una de esos títulos imprescindibles. Y luego, que también hablé de ella aquí, porque es, a mí, si tuviese que elegir una, y mira que hay grandes películas que van sobre el cine, dentro de esta categoría sería Cantando bajo la lluvia, porque ya confesé aquí que es una película que me hace absolutamente feliz, que cada vez que la veo me pone de buen humor, y bueno, además es musical, o sea que ya ahí tiene un plus todavía, y también va todo sobre este mundo del paso del cine mudo al cine sonoro, y lo hace con mucho humor y con muy buen rollo, y a mí la verdad es que me chifla Cantando bajo la lluvia. Sí, se puede decir que se nota. Esto es así. Y a mí, ¿sabe lo que me chifla mucho? Pues ver películas que van sobre gente haciendo películas porno. Esto lo sabe Adri y lo sabe mucha gente, es una idea personal. Pero entre esto hay una película que creo que sirve también como ejemplo genérico de película que trata sobre el mundo del cine, que es Boogie Nights, la película de Paul Thomas Anderson, que cuenta esa transformación un poco de la industria del porno desde los años 70 hasta los años 80 a través de los ojos de unos cuantos actores, actrices, directores, productores, etcétera, y que muestra muy bien y con mucha elegancia, tengo que decirlo, yo creo que tiene bastante más elegancia esta película mostrando escenas de sexo de películas porno que muchas otras películas que no van de eso, pero eso es un tema aparte. Y es una película eso, que lo muestra muy bien, de una forma muy pues natural y realista, y con todos los puntos de vista posibles de lo bueno, lo malo, lo regular y lo peor de lo que tiene la industria del porno y de las consecuencias de toda esa generación de gente que se vio involucrada en el glamour y el lujo del folleteo cinematográfico. Y la pongo aquí, esta película, como representante de ese subgénero del que he visto muchas películas, que podría nombrar aquí, pero no lo haré porque no es el lugar. Pues, ¿qué más podemos meter en este...? ¡Ha dicho meter! Que me ha dejado así de vuelta con tu comentario. No, así un poco en dentro de estas películas que le rinden pleitesía total al mundo del cine, podemos encontrar películas que sí, que son las típicas, pero que, oye, que hay que mencionarlas, como puede ser Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore, o una más reciente, ya por venirnos más hacia acá, que es Hugo, que aunque como película en sí misma quizá no es... Yo no, especialmente no la considero redonda o que podía, como mínimo decepcionante, como homenaje al cine y en concreto a Georges Méliès. Es una delicia y se nota que está hecha por y para eso, y en ese sentido es muy recomendable. Y luego así por... Ya, cositas así más personales que a lo mejor no es la primera en la que pensaría cualquier persona, es ¿quién engañó a Roger Rabbit? La película que salvó a Disney a finales de los años 80, dirigida por Robert Zemeckis cuando aún no le obsesionaba la animación chunga, aunque aquí hay mucha parte de animación, que también era un poco rollo cine negro, pero era comedia en la que un conejo animado contrataba a un detective privado para enterarse de si su mujer Jessica Rabbit, que es mala porque la han dibujado así, le estaba engañando con otro, y es muy divertido y se arremete mucho contra Hollywood y se ríe mucho del Hollywood del momento, y es muy divertida y muy recomendable, y es peli de la infancia total para mí. Ay, sí, bueno, no sé, no la recuerdo, es de esas películas que me parece las tan tengo, fatal esto. Las tengo muy olvidadas. La vi una vez, yo creo, en su momento, y no, en fin, no puedo valorarla en su justa medida. Lo siento. La he visto tantas veces que me engañó a Roger Rabbit. Ay, otra película que yo recomiendo personalmente es America's Sweethearts, o como se llamó en España, La pareja del año. Una película co-guionizada y coprotagonizada por Billy Crystal, personaje por el que tengo especial debilidad, y que en esta ocasión da vida a un publicista del mundo del cine que tiene que lidiar con las relaciones con la prensa y con el público en la promoción de la última película de turno de un director estrellito que se cree artista, porque la pareja protagonista de esa película se ha separado y tiene que andar ahí lidiando con cómo afectan estas relaciones personales de los actores en la producción y la promoción de las películas, y que creo que en ese aspecto, a pesar de que es una comedia romántica tipicorra y demás, con su triángulo amoroso y demás, es muy divertida y además muestra ese lado del mundo de las estrellas del cine y cómo puede afectar a la promoción y a la propia producción de las películas. De una forma bastante hilarante, todo se ha dicho. Además, el personaje de Julia Roberts que aparece en la película tiene un mote muy gracioso en español, que es que se llama Kiki. Adriana, no sé si lo recuerdas. ¡Kiki! Lo recuerdo perfectamente. Como la siguiente que quieres comentar, bueno, que queríamos comentar los dos, que es un final made in Hollywood, de una de las más recientes, bueno, aunque ya han pillado un poco lejos. Bueno, recientes, hace 10 películas, pero sí. Ya lo sé, pero es que para mí es reciente, ¿vale? Este es el síndrome, no quiero envejecer, pero para mí es reciente, ¿vale? De las últimas 10 películas, es que últimamente Woody Allen a mí me tiene un poquito off, la verdad. Y esta es una de las últimas que sí he hecho la vista atrás, como de ahora hacia atrás, es de las que más me ha gustado y la que más divertidas me parecen y más logradas me parecen como crítica a Hollywood también. Y cuéntalo tú, que tú eres el mega fan de... Ah, bueno, pues Hollywood Ending va de un director típico artista del cine, que pues se ve un poco forzado a aceptar dirigir una producción de Hollywood porque, bueno, está con las deudas al cuello y tal, y dirigiendo anuncios y tiene que lidiar con todos los problemas que puede conllevar que el director de una película se quede ciego. Entonces, esto da para multitud de equívocos, de comedia de enredo del mundo del cine. Entre el enredo y el slapstick, esta película es que lo tenía todo para ser divertidísima. Sí, sí, es muy divertida y bueno, tiene grandes momentos, ¿no? Que además hacen autorreferencia a la propia carrera de Woody Allen, porque recordemos que esta película viene después de hacer una película de gran presupuesto para él, como fue La maldición del escorpión de Jade, en la que tuvo muchos problemas y que no acabó nada satisfecho, y que desde entonces se prometió a sí mismo no volver a rodar con un estudio de los grandes. Gracias por no querer volver a rodar. Después. La maldición del escorpión de Jade. ¿Tú qué piensas de esa película? Así por curiosidad, nos salimos del tema, pero es que me pareció bastante terrible. Pues a mí me gusta mucho, fíjate lo que te digo. ¿En serio? Me parece muy divertida, sí. Sé que mucha gente no la tiene mucha estima, pero es que a mí me encanta. Me aburrí como una ostra viéndola en el cine, además. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pero bueno, yo creo que ya podemos dejar aquí la sección. Por supuesto, podríamos estar... Bueno, como bien ha dicho Ramón, yo tenía una lista obscena de películas que podía haber mencionado. Pero vamos a dejar el resto a vosotros, a que nos contéis cuál es vuestra película sobre películas favorita entre los deberes, porque ya vamos a empezar a despedirnos, que yo ya estoy aquí a tope con la despedida. Adiós, adiós. Sí, bueno, Adri, si queremos dar deberes a los oyentes, Adri, algo ya era, que ya decir, he dicho que no pase que con el anterior episodio que se nos pasó. Ah, no dimos deberes, fatal. No, es verdad, eso sí. Ya lo he dicho, que nos digan sus películas sobre películas. Y luego, si quieren, pues como siempre, pues si quieren contarnos qué les parece el tema de la excepción cultural en Europa o contarnos sus experiencias personales con Días de la Marmota, si los han vivido, o sobre la película, lo que vean. Y mensaje a la humanidad, ver todos Astrid Color. Ese es mi mensaje a la humanidad. Fin de la transmisión. Esto ha sido el episodio 61. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo, como sexy. Hasta la próxima. Adiós.